Bueno, efectivamente, aquí está con nosotros entonces el señor Lito Orello, a quien ya estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Lito? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarme. Gracias. Bueno, yo te voy a tutear, si me permitís. Con todo gusto, y que sacarlo de Carlitos de señor. Con Lito alcanza o compañero. Estuviste ayer entonces participando de la movida que organizaron los chicos de acá de Iguazú. ¿Qué te pareció? Sí, con una alegría muy grande porque nosotros venimos articulando con ellos hace ya casi 4 años y la verdad que uno los ve crecer, un grupo de jóvenes que fundamentalmente con mucha energía, con mucha polenta, con mucho coraje, le vienen metiendo a actividades culturales, deportivas, que son tan importantes para el tema de los pibes, de los adolescentes. La verdad que muy lindo, muy familiar, en un lugar realmente elegido con mucho acierto. Ya de por sí Puerto Iguazú es muy bonito, a quien estamos acostumbrados a tanto cemento, cuando venimos a lugares como este nos vamos reconfortados, así que muy contento, y realmente las felicitaciones es para ellos, no para Carlos y para un conjunto de compañeras y de compañeros que hicieron posible este hecho. Bueno, me alegro que lo hayas disfrutado entonces. Listo, nosotros queremos aprovechar un poco tu presencia para, bueno, retomar un tema que nunca se va, digamos, ¿no? La cuestión social, teniendo en cuenta que vos sos un dirigente de peso a nivel nacional, hablando de todo el laburo que se viene haciendo en Capital con proyección hacia todo el país. ¿Qué diagnóstico harías vos de la cuestión social hoy por hoy en la Argentina? Digo, teniendo en cuenta tu experiencia, teniendo en cuenta todos estos años que venís trabajando en el tema, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves el panorama de la cuestión social en nuestro país? Mira, nosotros tenemos una mirada de que estamos en medio de una oportunidad histórica. Sentimos que estamos frente a una segunda etapa emancipatoria. Esto es de carácter regional, no es solamente una situación que se dé en la Argentina. La Argentina se introduce a este torrente de países que van por la transformación a partir del 25 de mayo del 2003 con Néstor, y nosotros como una de esas organizaciones que emergimos en los 90, que nacimos muy ligado a tener que sobrevivir con aquellas políticas neoliberales que, como te acordarás, lamentablemente desolaban a nuestros países y a nuestros pueblos, y hoy viendo que sigue teniendo el rol importante las organizaciones populares que están enclavadas en los territorios, ya no solamente ligado a lo social, como históricamente han jugado un papel muy fuerte, sino también como actores y artífices concretos de la construcción del tiempo político que viene, ¿no? Por un lado, entendiendo el tiempo político que hoy transitamos, de fuertes transformaciones, de consolidación del proceso abierto en el 2003, primero con Néstor, ahora con Cristina, pero de fuertes desafíos también para adelante, ¿no? Yo estaba acá cuando hacías algunos comentarios sobre el comandante, sobre Fidel Castro. Hoy el nivel de arco de unidad de países latinoamericanos y del mundo también, pero que fundamentalmente de países latinoamericanos están al lado de esta lucha de Malvinas, ya no como una lucha solamente argentina, sino como una lucha de toda la región. Esto habla de que estamos viviendo un tiempo de oportunidad. En la Argentina, históricamente, hemos tenido un sector dirigencial, por decirlo de alguna manera, que ha trabajado en forma conjunta con los dueños de la tierra y con los dueños de nuestra religiosidad, si se quiere, en un sentido, ¿no? Y siempre que se han tocado los intereses de esos grupos hegemónicos, hubo problemas. Este gobierno un poco ha entrado en esa tónica, en esa temática, tratando de redistribuir lo que hay, y eso ha generado algunas rispideces, sobre todo desde medios importantes que vienen haciendo una prédica en contra, que algún efecto tiene, obviamente. ¿Cómo crees vos que se puede sortear, digamos, todo ese aparato propagandístico que hay en contra de, si se quiere, este gobierno, esta gente que vino un poco a poner un poco de igualdad entre los argentinos? Yo creo que lo venimos haciendo, la ley de medios, la nueva ley de medios que se votó hace poco tiempo, que votó el gobierno de Cristina hace poco tiempo, abre la posibilidad a que podamos tener medios más al lado de los intereses populares. Si uno recorre un poco de historia, esto que vos decís, que estos nuevos generales multimediáticos, no fue casual, digamos, el parentesco que tienen esos multimedios con los intereses económicos, con los intereses políticos del poder, de ese bloque dominante que durante tanto tiempo tuvieron la manija, ¿no? Tuvieron la sartén por el mango, se fueron haciendo de esos medios porque fueron entendiendo que una parte fundamental era hacernos el coco, es decir, hacernos creer. Recién vos mismo comentabas, ¿no? Es decir, el dictador Fidel Castro. Es decir, esta posibilidad que tienen ellos de hacernos creer lo que ellos quieren. Bueno, es tiempo de ir contrarrestando, ¿no? De ir teniendo medios de comunicación al servicio de los intereses populares e ir construyendo también nuestra propia mirada de cómo son realmente las cosas. Y bueno, estamos frente a eso, a una ley ya aprobada, pero ahora hay que ir por todo, hay que ir por la consolidación y la construcción de un entramado comunicacional de este lado. Contanos un poco, Lito, tal vez para la gente que no tiene tan presente el trabajo que ustedes vienen realizando, ¿dónde nace lo tuyo, digamos? ¿Cómo y dónde nace lo tuyo? Nosotros nacemos de una primera experiencia antes de los pibes, en el barrio de Palermo, cuando empezaban los 90, la desocupación había hecho quebrar a una empresa que eran las ex bodegas Giol. Eso se fue convirtiendo en un lugar de vida de muchas familias, 196 familias llegaron a vivir ahí adentro. Por la avenida Juan B. Justo, ¿no? Claro, atrás justo de la avenida Juan B. Justo. No fue una toma organizada, fue una toma espontánea. Se dio dando esporádicamente. Porque la gente se iba quedando sin laburo y sin lugar donde vivir. En el 2000, en el 94, el 4 de octubre del 94, hay un desalojo violento de aquello que era el menemato, con tanquetas y demás, y un grupo de familias de esta experiencia organizativa vamos a La Boca como vivienda. A mediados del 95 ya empezamos a organizar lo que después inauguramos el 25 de mayo del 96, que era un comedor, porque ya el hambre arraciaba y las familias no sabían cómo sobrevivir al otro día. Hoy, después de muchos años, la nuestra es una organización mucho más amplia, mucho más diversa. Tenemos cooperativas de trabajo, tenemos talleres textiles, panadería, hay cooperativas de construcción de viviendas por ayuda mutua, biblioteca, videoteca, centro digital de capacitación profesional y bueno, y últimamente también una radio comunitaria. ¿Por qué crees, Lito, que hay muchos compañeros de distintas organizaciones sociales que no están viendo los alcances de este modelo y están parados en la vereda de enfrente? Hablo, por ejemplo, el caso de Castells, digamos, el caso de otros dirigentes sociales que de pronto todo este tiempo vinieron pugnando y reclamando por una política determinada y cuando se comienza a poner en práctica, a ejercitar esa política, se cruzan de vereda y empiezan a cascotear. Digo, ¿cómo se explica eso? Mira, yo creo que pasa en los distintos países que de alguna manera van marcando, ¿no?, este proceso regional, como yo te decía, Venezuela, Bolivia, Ecuador, el Paraguay, Uruguay, digamos, todos, cada uno a su tiempo y a su manera, con sus características propias de cada lugar, tienen que ver con este proceso de transformación que no es ideal. Esto no lo escribió Walt Disney. Esto es haber venido, como decía Néstor, de salir del infierno. Por lo tanto, se han hecho muchas cosas, pero tampoco me quiero quedar en la enumeración de lo realizado. La propia presidenta dice cada vez que tiene oportunidad, vamos por todo eso que falta, ni un paso atrás. Por lo tanto, yo creo que hay que entender el proceso como un proceso en transformación, como vos bien lo decías, con una lucha contra el bloque dominante que sigue siendo poder. Lo que hemos ganado es institucionalidad, lo que hemos ganado es un gobierno, lo que hemos ganado son gobiernos que llevan adelante banderas nacionales y populares muy alejadas del neoliberalismo que vivimos en los 90. Ahora, ¿falta mucho? Claro que sí, que falta mucho. Cuanto más logremos constituir una fuerza capaz de ser esa masa crítica, esa fuerza popular organizada, que aparte de la institucionalidad, combine la institucionalidad con poder del pueblo organizado, mucho más rápido podemos ir avanzando, ¿no? Hace dos semanas y media, el diario La Nación tituló en su portada que pese a el gasto social que se había incrementado muchísimo en los últimos años, la pobreza seguía estancada en el orden del 25% en nuestro país. ¿Cómo ves esa parte de esta realidad que también nos toca vivir? Nosotros creemos que hay que justamente ir hacia un proceso de profundización. Nos parece que la mejor manera de entender la consolidación de este proceso abierto en el 2003 es justamente seguir profundizando estas transformaciones, seguir avanzando en el reparto de la riqueza, en ir achicando las asimetrías, las diferencias que generaron las políticas neoliberales. El tema de la vivienda, el tema de la tierra, el tema la posibilidad de trabajo en otras lógicas que simplemente la lógica del capital, son muchas de las asignaturas pendientes todavía, y justamente en los sectores más populares, que son los que menos se beneficiaron. Sin duda no podemos hablar de los cambios que se han dado con respecto a los 90, pero a la vez todavía sigue pasando que se siguen beneficiando los sectores más importantes. Todavía hay que repartir mucho más, y para eso es que estamos fuertemente al lado del Gobierno Nacional. Este 54% que se conquistó a nivel nacional con Cristina, de alguna manera es esto, es esta posibilidad de ir hacia eso que todavía no hemos logrado. Como te imaginarás, la problemática social en Puerto Iguazú dista mucho de ser la misma que la que hay en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves vos la política que en materia social se van llevando adelante en las provincias, como para tener a los pibes ocupados en actividades como, por ejemplo, las que hicieron los chicos de acá de Iguazú ayer, ¿no? Digo, para sacarlos de todos los vicios y todos los males que me imagino que en Buenos Aires debe ser mucho peor, ¿no? El tema del paco, el tema de la droga. Así es. Sin duda, a mí no puedo menos que, por lo menos, no dejar pasar por alto que la ciudad de Buenos Aires hoy es gobernada por un ícono de la derecha, digamos, ¿no? Mauricio Macri es la expresión de una representación de un paladar negro de su clase. Y por lo tanto, a veces la sensación a muchos kilómetros de distancia de Buenos Aires se conoce el obelisco, el teatro y algunas avenidas. La ciudad de Buenos Aires sigue siendo la ciudad más desigual de la Argentina. Es la ciudad más rica, pero la ciudad más desigual de la Argentina. Al lado, al ladito de esa opulencia, de ese ícono también de los 90, que es Puerto Madero, hay barrios como toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires con niveles de pobreza muy grande, y que los últimos años de gobierno de Macri nuevamente han crecido, ¿no? Es decir, digo, primero esto para desmistificar la sensación de que en Buenos Aires algunas cosas están resueltas. El enemigo, la derecha, los que siempre tuvieron el poder, justamente han hecho centro en la ciudad de Buenos Aires para desde ahí nuevamente intentar la recomposición de la idea conservadora de los 90. Por el otro lado, lo que vos me preguntás, yo creo que cada provincia tiene realidades muy particulares. Nosotros que articulamos con distintas construcciones territoriales del país, vemos también que, hay que desempolvarse en muchas de estas provincias, que si bien muchas veces hay discursos que parecen estar en sintonía, todavía hace falta mucha más práctica en coherencia con lo que es la filosofía y el espíritu del gobierno nacional. Bueno, sobre eso también mucho tiene que ver que las organizaciones populares vayan siendo un actor cotidiano y que si bien trabajan sobre ejes sociales, hoy son claramente actores políticos, y como eso creemos que tenemos que corrernos de la lógica del beneficiario y empezar a entender que también somos artífices en la construcción del tiempo político. Claro, cada uno es protagonista de su tiempo, ¿no es cierto? Más o menos esa sería así la filosofía. Es cargarse la mochila del tiempo que nos toca transitar. Y si bien está bien que nacimos al calor de pelear por reivindicaciones sociales, hoy nos reivindicamos actores políticos. ¿Qué le decís a toda la gente que piensa que dirigentes sociales como vos, que ayer estaban de pronto peleando por un lugar, hoy están de alguna manera en sintonía con las políticas sociales que este gobierno aplica y que los acusan a ustedes de haber sido cooptados por este gobierno? Mira, nosotros, con mucho respeto lo digo, consideramos que hay un montón de organizaciones hermanas con las cuales hemos recorrido mucho tiempo en la construcción de esta patria, ¿no? Nosotros sentimos que esta es la lectura correcta, que la lectura correcta a la vez la entienden otros países hermanos latinoamericanos. Digamos, no es casualidad la mirada que tiene, por ejemplo, Hugo Chávez sobre Néstor o sobre el gobierno de Cristina. Digo Hugo Chávez como un icono también de expresión de estos gobiernos de transformación. Esta es la Argentina que permitió que Fidel Castro venga dos veces a hablar, primero el día de la asunción de Néstor y luego en Córdoba. Esta es la Argentina y el gobierno nacional que hace que cada vez que viene un líder latinoamericano como Evo, como Chávez, como Correa, hoy son líderes latinoamericanos. Hoy hay una construcción del imaginario latinoamericano que, la verdad, creo, y con mucho respeto también lo digo, para aquellos de aquella generación, es hasta más alta en la subjetividad construida que en los años 70. Hoy cualquiera que entre a algún negocio y ve en algún almanaque, por ejemplo, la foto de Evo Morales, dice claramente, ese es el presidente de Bolivia. Un aborigen, un indígena, un compañero de los pueblos originarios que hoy está al frente del proceso que encara la transformación en Bolivia. Por lo tanto, con mucho respeto, digo, nosotros sentimos que nuestras organizaciones tienen que estar al lado del gobierno nacional, no imaginando esto como una cosa ideal. La realidad es que en la práctica las cosas son bastante más difíciles y no son como en una película. Acá el muchachito, cuando se cae del caballo, se raspa la rodilla, se le cae el sombrero, y bueno, y hay mucho todavía por luchar. Y las cosas que queremos conquistar, hacia las que vamos, tiene mucho que ver también con que construyamos la correlación de fuerzas necesaria para ir contra ese poder que no tiene que ver solamente con la institucionalidad, sino que es poder económico, financiero, comunicacional, todos los días. ¿Sos optimista, sos positivo con lo que se viene, con el futuro? Viste que hay agoreros todo el tiempo vaticinando estos escenarios apocalípticos. ¿Cómo ves vos el futuro? Mira, no existe un tiempo de oportunidad que no esté cargado de amenazas. Nuestra oportunidad tiene que ver justamente con esa posibilidad real de ir hacia esa segunda etapa emancipatoria o a cerrar aquella primera de los 1800. Eso convive, ¿no?, con un mundo convulsionado, con un mundo, como también dice Fidel en alguno de sus escritos, alertando que podemos llegar a perder la paz. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ser muy críticos y muy analíticos del momento que estamos viviendo, pero a la vez es apasionante sentir la posibilidad de ser constructores de este tiempo. Lo vemos con alegría, lo vemos con entusiasmo, y vemos que a la vez la participación y el protagonismo ya no tiene que ser de aquellos que por alguna razón nos gusta la militancia, el compromiso, sino que tiene que ser casi una actitud cotidiana de cada compañera, de cada compañero, porque este tiempo hace falta construirlo entre todos. Lito Borrello, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado la gentileza de venir a charlar con nosotros, de, bueno, invertir este tiempo para acercarte a toda la gente de Iguazú que está escuchando la radio a esta hora de la mañana y se toma un minuto para pensar en todas estas cosas que vos le propones. Gracias a ustedes por invitarme y, bueno, de nuevo, muy importante el papel que cumplen estos medios en esta etapa, ¿no? Es decir, poder ser la voz de los que durante muchísimo tiempo no tuvieron voz. Lito Borrello, dirigente social de la organización Los Pibes, hablando con nosotros, gracias a la intervención de nuestro amigo Carlos Arza, de la organización Huella de Esperanza, que nos contaba antes el exitazo que fue la presentación de las bicis tuneadas, una excusa para juntar a los pibes. Más de 800 pibes se juntaron ayer en el Hito de las Tres Fronteras.